ligado com ele. De terno e gravata, bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente. Tá vendo aí? Cuidado com ele. Esta es una voz que ya la audiencia de la radio conoce bastante, este genial cantautor brasileño Bezerra da Silva, que hoy eligió nuestro compañero Raoni Díaz, corresponsal, a quien tenemos desde Río de Janeiro esta mañana. Buen día, Raoni. Hola, buen día, Hernán, buen día a todos los que están escuchando, todos de la radio. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, que no se pierda nunca la alegría de la música brasileña, por más coronavirus, ¿no? Ah, sí, sí, espero que después de un tiempo, de algunos años, salgan ahí otras letras de samba hablando de este momento, pero ya con alegría, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, Raoni, contanos, ¿qué panorama a esta altura, en este primer fin de semana de abril? Uno de los países con lo que hay particular preocupación precisamente es Brasil, no solo por su cantidad de población, la grandeza territorial, sino además por la actitud que ha mostrado el presidente Jair Bolsonaro con esta crisis. Pero contanos a esta altura, ¿qué datos hay para empezar? Bueno, vamos, primero algunos datos generales, ¿no? Ayer se cerraron más algunos números y bueno, hasta ahora en Brasil tenemos confirmado 359 muertes con 9.056 casos confirmados. Ese es el número para el Brasil en general. En la región sudeste, que componen ahí Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, están ahí concentrados los mayor número de casos en todo el Brasil, ahora llegando también con un poco de preocupación a la región norte de Brasil, que es el Amazonas, en Manaus. En Río de Janeiro ya tuvimos ahí en el total hasta ayer 47 muertes, pero hoy vamos a llegar a los números un poco mayores también. Hay algunos casos investigados también, más o menos 65 casos, con un total hasta ahora de confirmados en Río, 1.074 casos del coronavirus, con ahí 47 personas muertas. Las personas que están ahí, infelizmente, no resistiendo ahí al COVID, sean más o menos personas entre 60, 65 y 70 años, que son las personas mayores más afectadas ahí por el coronavirus. Y por ahora, oficialmente empezamos ahí la segunda semana de cuarentena, de isolamiento social. Pero ya una semana más ya estábamos, entonces, pero no oficial. Entonces, el total ahora llegamos a 3 semanas de isolamiento social, empezando ahora la cuarta semana después de mañana, ¿no? ¿Qué pasa con las medidas de salud a nivel del estado de Río, Raoni? Bueno, así como Río, como también otros estados de Brasil, la mayoría de los estados, sacando algunos que están con ideas más alineadas ahí, más parecidas con el presidente que está cada vez más isolado políticamente. Las medidas principales continúan siendo por medida del gobernador Wilson Witzel, teniendo ahí recomendando el isolamiento social de facto, que personas que pueden se quedar en su casa, que se queden en su casa por más tiempo. Ayer salió una declaración del secretario de Salud Pública de Río de Janeiro, llamado Edmar Santos, hablando que hay un panorama bastante preocupante, porque además de los casos confirmados, de 1.074 casos, se proyecta ahí que están subnotificados más de 10.000 casos en Río de Janeiro. O sea, el virus ya tiene circulado ahí, está presente en la mayor parte de los barrios y de las ciudades de Río de Janeiro. Continuando ahí con las medidas ponidas por el gobierno, se disminuyeron la cantidad de transporte público, como en algunas partes de la ciudad están haciendo medidas de higienización de la ciudad. Pero por el tamaño de la ciudad y por los muchos barrios que tenemos, así como las favelas y parte de la ciudad en que el gobierno público no puede entrar o nunca haya entrado, sabemos que esta higienización no es tan efectiva. Vamos a decir que es para más para pasar en la televisión y poner que están haciendo alguna cosa. Pero por problemas políticos, no solamente en el gobierno estadual, pero principalmente por una pelea ahí que tiene se formado entre el gobierno estadual, de, no solo del Río, pero también de otros estados, con el gobierno federal, estamos teniendo ahí problemas para conseguir los equipamientos para iniciar el tratamiento. Para tener una noción, ya hay ahí hospitales de campaña instalados en algunas partes de la ciudad, como en un gran centro de convenciones llamado Río Centro, donde ahí están poniendo más de 500 leitos para atender a las personas. Ainda falta en la línea de frente, ¿no? Que son los médicos, los enfermeros, todos relatan que en los hospitales públicos están teniendo falta de equipamientos básicos para tratamiento del coronavirus, dando que hay muchos ya servidores de la salud que están afastados ahí por el principio del corona. En esta semana ainda con una medida bastante fuerte, porque en el inicio de la semana ainda el gobierno estatal tenía hecho ahí un llamado público para las personas que trabajan con la salud se presentaren para iniciar ahí un proceso de selección y como un proceso de selección y también de distribución de estos oficiales para trabajar en diversos ahí hospitales que están teniendo montados por la ciudad. Pero el número de personas que se presentaron ahí se fue un número mucho bajo, mucho bajo. Menos de 100 personas llegaron ahí para se presentar de forma libre, ¿no? Pero ahora en el final de la semana el gobierno obligó para que personas de la salud pública se presentasen para poder trabajar, porque si no tampoco tenían personas suficientes para tratar los que están ahí con el corona. Claro, eso que dijiste del apartamiento o aislamiento de médicos y trabajadores son que están sospechosos de haber contraído, estar contagiados de coronavirus, los están retirando de sus lugares de trabajo. Sí, claro, y no solo las personas de la salud, pero de otras partes del servicio público también, como de la policía, de agentes penitenciarios, personas que trabajan en bancos públicos, en la limpieza de la ciudad. O sea, el virus está así de facto circulando por la ciudad y tiene afectado a muchas más personas que los números oficiales, como el propio secretario de Salud Pública ha confirmado ayer, que se fue el último pronunciamiento del gobierno estadual hasta el momento. Entonces ya tenemos ahí una cierta falta de personas habilitadas para trabajar en la ciudad con este tipo de casos. El gobierno estadual ponió ahí, más una vez, contra el gobierno federal, ponió ahí un estatuto con más, por lo menos 15 días de aislamiento social, por lo menos. Pero segundo ainda el secretario de Salud, aquí de Río de Janeiro, él dice que imagina que menos que 2 meses no van a ser suficientes para estabilizar este tipo de situación. O sea, a cada semana van a ir aumentando el tiempo de aislamiento, mirando cómo van a ser diagnosticados los casos y todo, pero crea él que por lo menos de 2 meses no van a tener un cambio nuevamente para una para volver a la rutina normal. Entonces es una situación bastante triste y bastante preocupante también. Raúl, en Río entonces, no sé, solo a nivel de la capital del estado o a nivel del estado en general, ¿Hay cuarentena obligatoria o es voluntaria? Bueno, esto es una cosa más que tiene mal causado ahí un poco también de confusión. Porque en Río de Janeiro, hasta el momento, el gobernador Wilson Witzel estaba haciendo una recomendación para que todos se quedasen en sus casas y con la posibilidad de hacer ahí el isolamiento social. Pero en esa semana hice una declaración donde ahora no era, que, hablando que no era más una recomendación, pero que sí era una orden, o sea, ajá, que personas podrían ser presas, encarceladas, en caso no cumplisen la orden de isolamiento social. Pero he buscado por los medios de comunicación y hasta ahora no tengo ahí encontrado ningún ainda caso de personas que fueron encarceladas por este motivo. Algunos otros relacionados al corona, como personas que se fueron encarceladas por vender alcohol en gel o entonces otros productos como máscara y cosas para se proteger del corona en la calle, que no es permitido vender ahí este tipo de productos en la calle. Pero relacionado básicamente a la orden de se quedar en casa, solamente por eso, hasta ahora no tuvimos ahí ningún caso de este tipo de cárcel. Bien, para cerrar, Raoní, nos querías contar también una situación que se ha dado con luchas por cerrar iglesias. ¿De qué se trata? Sí, claro, entre una de muchas ahí contradicciones de este gobierno y mucho estimulada por el presidente Bolsonaro, que comete ahí un equívoco hasta atrás del otro equívoco y continúa ahí creando una tensión y confusión en la sociedad. Hay ahí desde el inicio una pelea con las iglesias protestantes, una pelea entre la justicia y las iglesias protestantes que siguen ahí continuando a hacer sus cultos y ahí proporcionando ahí una aglomeración de personas en lugares cerrados, o sea, dentro de los templos. Desde más o menos dos semanas desde que se ha iniciado ahí el isolamiento social oficial aquí en la ciudad, las iglesias permanecen abriendo y cerrando y muchas veces ahí descumpliendo la orden de la justicia. Y por eso até que recomendé que tocaste esta música de Bezerra da Silva, que se llama El Pastor Trambiqueiro, o sea, un pastor malandro que está buscando ahí ganar dinero, ¿no? Ganar dinero por la fe de los fieles, ¿no? De las personas ahí que están buscando algún tipo de conmoción o de conforto en los templos. En esa semana salió una medida más, imponiendo que los templos se queden cerrados. Pero si caminando por la ciudad y caminando por los barrios aquí cerca de mi casa, por ejemplo, se puede notar que los templos continúan ahí haciendo su culto y haciendo ahí la aglomeración de personas, o sea, definitivamente contribuyendo ahí para la propagación del virus, ¿no? Y siguiendo, claro, las recomendaciones y la ideología de la UCAI de Crivella. O sea, en Río de Janeiro tenemos entonces, además de la pelea entre el gobierno de estaduales y el gobierno federal, tenemos aquí localmente la pelea entre el gobierno estadual y el municipio, que es comandado por Crivella, que es ahí un pastor bastante influente. Y entre otros discursos, tiene hablado que en esta semana, habló en una declaración, que es necesario que las personas salgan, que las personas se contaminen para crear algún tipo de anticuerpo y podemos pasar por eso. O sea, claro, hay que recordar que el intendente, el prefecto, es pastor de estas iglesias evangélicas. Sí, es una iglesia bastante famosa aquí, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces, y tiene seguido con su declaración, una declaración absurda como está hablando en esta semana, que habla que las personas tienen que salir de la calle a la calle para poder se contaminar y ahí crear algún tipo de anticuerpo para seguir viviendo la vida, ¿no? haciendo ahí una declaración totalmente contraria a la recomendación de los médicos y de la Secretaría de Salud. Tremendo. Raoni, bueno, cerramos por acá escuchando esta canción. Qué hombre tan sensible y tan creativo para cantarle a estas realidades del pueblo brasileño, Bezerra da Silva, ¿no? Sí, sí, claro. Bezerra da Silva tenía una petición, un encanto para de cantar ahí, de relatar en sus músicas un poco de las contradicciones y de la cultura que cerca ahí el Río de Janeiro y también el Brasil. Entonces, infelizmente, seguimos una vez más con esa contradicción cultural ahí en nuestra ciudad, ¿no? Exactamente. Pastor Trambiqueiro, vamos a irnos de este bloque escuchando esta canción de Bezerra da Silva. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por este contacto, como siempre, Raoni, el abrazo para Vía, para toda la familia, y cuídense. Un abrazo querido para usted, para toda su familia y para todos los que están escuchando, y seguimos en cuarentena, isolamiento social, y vamos a pasar por eso. Espero que pasamos de ahí con una situación mejor. Así será, un abrazo. Dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não foi em frente, porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Não aceitou o jogo sujo da fera que vive a fim só de arrumação. Ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro, resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos. Não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus, o pastor chega pobre e arruma tesouro, diz aí. Seu critério maior é falar mal da macumba e dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não foi em frente, porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Ele não aceitou o jogo sujo da fera que vive a fim só de arrumação. E ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro, resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos. E não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus, o pastor chega caído e arruma-te.